Estamos ya en esta mañana junto a Edwin Vos Mediano, candidato a la concejalía de Quito por el Partido Social Cristiano en la lista número 6. Vamos a hablar de lo que nos compete, hablar de arte y cultura, conocer esas propuestas para la ciudadanía. Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias a toda la audiencia. Muy feliz otra vez de estar aquí en la red de la Casa de la Cultura, porque es una cuestión que me encanta y me fascina, especialmente cuando tuve la oportunidad de servir a la ciudad en el sur de Quito y poder servir a los colectivos rock en el Parque de las Diversidades, trabajar con la OSNE, trabajar con la Casa de la Cultura, trabajar con los gestores culturales del sur. Ha sido muy importante para mí y eso es una de las propuestas que tenemos aquí de trabajo para la Concejalía del Norte. Bueno, quiero decirles a ustedes que nos quedan unos cuantos minutos, y a usted también, señor candidato. Habíamos anunciado que estaría a las 7:30. Bueno, vamos a tratar de en estos pocos minutos conocer a Edwin Vos Mediano, quien ha sido director metropolitano de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, administrador zonal de la zona Eloy Alfaro, así como también de Calderón, es tecnólogo en marketing y administración. Dentro de los apuntes que nosotros tenemos, señor candidato, usted va a manejar, si llega a la concejalía, tres ejes fundamentales, como es realizar una campaña de valores, tener una ciudad digital y además favorecer o buscar una posición para tener una vida digna a los capitalinos y de reconstruir esos espacios públicos. Pero dentro de esto quisiéramos conocer dónde se encuentra el eje cultural. Bueno, lo importante aquí es, muchas gracias por la oportunidad primero, y lo importante es cuando uno va de candidato es muy importante decir, voy a trabajar para esto. Yo ya lo he trabajado mucho por los colectivos de los gestores culturales del sur, he trabajado con gestores culturales como Al Sur del Cielo, como con FemRock, y es una situación que a mí me apasiona. Soy rockero, me encanta la cultura, mi madre es profesora de literatura y castellano, así que estoy muy contento porque dentro de la concejalía creo que voy a hacer una situación muy importante, trabajar dentro del legislativo en lo que se refiere a estos espacios, a tomarnos los espacios. ¿Se priorizarán públicos, las culturas urbanas? Pero es importante tener desde una política aterrizarla en los espacios públicos. Creo que nosotros debemos tomarnos en la ciudad. Dentro de los recorridos que he podido tener, lastimosamente las ferreterías, las tiendas están cerradas. Todos estamos encerrados y más bien nosotros debemos tomarnos del espacio público. Creo que con una política de cultura, de inclusión, podemos hacer un muy buen trabajo desde el Consejo Metropolitano. Una de las preocupaciones de la ciudad, más allá del tema de la movilidad y también de la gestión de la basura, es la seguridad. ¿Puede tener algún fin, alguna solución la seguridad de la ciudad de Quito vinculada a la cultura y el arte? Hay que ser muy claros en cuáles son las competencias de cada uno. La seguridad está en manos del Ministerio del Interior. La persona que diga, ¿saben qué? Nosotros como municipio vamos a hacerle a la ciudad segura. Eso no es verdad. Creo que las 9 mesas que tiene el COE Metropolitano, conozco perfectamente el municipio justamente por la presentación que tú lo acabas de hacer. Debemos realizar algo muy importante en lo que es la toma del espacio público. Las secretarías deben aterrizar su política vía administraciones zonales. Fui administrador zonal, tuve la oportunidad de servirle a la ciudad y es importante de que existan políticas de toma de espacio público. Cuando el municipio hace escenarios idóneos como para que la cultura se aterrice, ahí es cuando está haciendo o ejerciendo bien el municipio sus políticas. Creemos de que la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Inclusión Social y sus direcciones metropolitanas deben aterrizar sus políticas en la ciudad. Así que es básico que sus programas, planes, proyectos deban aterrizarse. Y justamente les comentaba esto porque el Parque de las Diversidades fue uno de ellos. Estuve aquí y muchas gracias por volver a estar aquí en la radio. Cuando recientemente fueron los 10 años de la Factory, recientemente hicimos el FEMROC, recientemente hicimos el rock sinfónico con la Orquesta Sinfónica Nacional, y por eso le comentaba hace un momento que gusto estar otra vez de aquí, porque ya hemos regado cultura. Y justamente eso ahora que estoy de candidato por el Distrito Norte, el Rocotocoyao es una situación muy importante, ya se viene en junio, mañana es Día de la Mujer. Vamos a hacer un evento en donde la toma de ese espacio público, con la percepción de luminaria, con la percepción de que los espacios públicos estén idóneos como para que la gente vaya y se apropie, es una política de cultura, y eso es muy importante como para que la ciudad nos podamos sentar en ella. Pero ahora, esa política cultural, ¿con qué vendrá? Es la compañía del trabajo que ustedes van a desarrollar en los espacios públicos. Quería más allá de la infraestructura, ¿no? ¿Cómo hacen posible de que esta infraestructura, que con todas las condiciones, sea ocupada por la gente? Hay que tener claras las competencias. Como yo les decía hace un momento, yo fui administrador y antes podía hacer obra. Ahora no. Ahora soy del parte legislativo. Ahora fiscalizamos, ahora legislamos, y hay una comisión de cultura dentro del Consejo Metropolitano, hay una Secretaría de Cultura. Hay que apoyar a todos estos proyectos que los gestores culturales de cada uno de los barrios, de cada uno de los sectores de la ciudad, debemos apoyar a ese tipo. En el norte tenemos los yumbos o los jumbos, en el sur tenemos los roqueros, en el centro, en Huangopolo tenemos los sedazos, en el Calderón tenemos los el mazapán, y todo este patrimonio intangible creo que debe ser apoyado por desde el legislativo. Ahora, desde esa competencia que usted nos acaba de mencionar, que es legislativo, y con esa experiencia de ser administrador tanto en el norte como también en el sur, y la experiencia desde la ruralidad, ahora, desde la legislación, ¿qué se hará? ¿Qué hará usted para poder favorecer pues a la ruralidad y de alguna forma también inmiscuir dentro de esto a los artistas y a los gestores culturales? Vía ordenanza se debería territorializar a los gestores culturales. Creo que las administraciones zonales son las llamadas para que podamos nosotros aterrizar esta política de cultura. Creo que nosotros como quiteños estamos decididos y estamos ávidos a tomarnos la ciudad, pero no existe el escenario idóneo. Lastimosamente los parques, las plazas están llenas de inseguridad, de basura. Entonces, el municipio desde el Ejecutivo, y estamos seguros de que con Paola Vintimilla lo vamos a lograr, para que las plazas, los parques, sean un escenario idóneo para que nosotros podamos tomarnos la ciudad. Ahora, ¿cómo insisto, llevar a todos los artistas, a los gestores culturales, a aquellos que están organizados, a aquellos que son independientes, para ser parte de esos ejes que usted propone, como es la campaña de valores, la ciudad digital y, a su vez, el espacio público? Territorializar la ciudad. Gestores culturales de el sur, por ejemplo, Quitumbe, son 9 administraciones zonales. Cada una de las administraciones zonales creo que está en su competencia apoyar a cada uno de los gestores culturales que están en su territorio. Por ejemplo, como le acabo de decir, en Quitumbe, en la administración zonal Eloy Alfaro, en el norte, en Calderón, en Carcelén, en el Valle de los Chillos, en el Valle de Tumbaco, a los gestores culturales de cada uno de esos sectores, especialmente en los valles, tenemos más de 73 comunas. Creo que a esos gestores hay que apoyarles vía el legislativo, que tendríamos que poner más o menos como una ordenanza en donde se apoye definitivamente al sector en que cada uno trabaja. ¿Para qué? ¿Para qué debemos poner? La Secretaría de Cultura no debe ser un administrador de eventos, sino que más bien transmitir todo este patrimonio cultural intangible que serían como los dos valles de los Chillos de Tumbaco en la transmisión de saberes, de hasta de sabores, de derechos, de todo este patrimonio que tenemos nosotros, como para seguir promoviendo y que Quito siga teniendo esta administración. Bueno, en que la cultura señor Rosmediano, se nos acabó el tiempo, ya nos están haciendo señas. Simplemente para finalizar, la pregunta del millón, estamos preguntando a los candidatos con qué animal se identifica. ¿Con qué animal? Con la cebra. ¿Por qué? Blanco, negro. Bueno, vamos con el resumen, Miguel. Según la síntesis de Edwin Busmediano, es brindar óptimas condiciones para los espacios públicos, administrar los espacios públicos mediante políticas, apoyar a los proyectos de los sectores culturales en los barrios de la ciudad y territorializar a los gestores culturales.